amigo. No me dicen que se fue, no me han dicho mis amigos. Yo nada puedo hacer, ay, si ella me perdió el cariño. Será, y si ella me perdió el cariño, que haga lo que le dé gana.